¡Epa, don Chifle! Ahora sí. 1, 2, 3, 4. Bueno, 4 minutos de retraso. Segundos, perdón, pero bueno. Señores, muy buenos días. Bienvenidos al brunch. La mejor manera de esperar tu almuerzo a través de la garganta de la Rock and Pop en el 92.3 para Tegus, 96.7 para San Pedro Sula, www.rocknpop.hn para que nos sigan todo el mundo, en Honduras y el mundo, obviamente. Y también a través de Twitter, en el arroba rocknpophn, y también seguimos a través de Facebook. Bueno, obviamente, hazte fan de la Rock and Pop. Bueno, ya estamos un lugar distinto, pero antes vamos a hablar de nuestros patrocinadores, quienes nos dan la posibilidad de pasarnos el pipirín diario. Correcto, gracias a Wendy's, porque en Wendy's la calidad es nuestra receta. Y también llegamos gracias a The Win Factory. Vos podés encontrar The Win Factory en Cascadas Mall, El Dorado, y también ahí en El Récord. Gracias al amigo Evelio. ¿Cuál es su apellido, Evelio? García, papá. Evelio García, ok. ¿Papa también es? No, tampoco. Viene de Mulimbo y lo van a dar una matanera. El popular Bebelio. Mulines. Así que de ese, ande tranquilo, ¿ah? Ok, René Torres, don Francisco Castro allá en controles, DJ Chico. Bebelio. El amigo Manuel Trinidad, que va a ser quien va a retar a los aleros de la WWE. Ok, que hoy es el evento en el Nacional de Ingenieros Coliseum, 8:30 de la noche. Las entradas van desde 800 lempiras para que usted vaya a disfrutar de un espectáculo súper, hiper, trooper, extra, fenomenalmente carambólico. Mi amigo Trinidad, ¿cómo te va? Buen día. Pues bien, aquí. Estamos al pie de la bandera esperando entrevistar a estos muchachos. Ok, ¿a quién esperabas entrevistar hoy, por ejemplo? Oye, ahorita acabo de ver a Daniel Bryan, que es el campeón mundial pesado actual, y acabo de ver a Sheamus, que es dos veces campeón mundial, y ahorita va a retar en WrestleMania por el título. Y eso es, ya estamos hablando de eventos de calibre mundial. Ok, bueno, vos tenés el porte para ser un luchador de esto, Manuel. ¿Por qué no te traes la máscara y le pedís un reto a cualquiera de ellos? Porque ellos son profesionales que tienen 20 y tantos, 30 y tantos años de estar en esto. 5 minutos ahí, estoy ya listo para el hospital, papá. Pero te lo apuesto que si yo le quito un calcetín a Evelio, lo tirás, matás a cualquiera de ellos. Tirás al suelo a la leona. Así como Mankind, Mick Foley hacía eso. Se quitaba el calcetín y los ponía en la garganta. ¿Hacía trampa? Hacía trampa. Bueno, era legal. Ah, ¿es legal todo eso? Era legal. Ah, bueno, perfecto. Bueno, este evento de la WWE, que comienza hoy a las 8 de la noche. Buenos días. Vamos a platicar con la licenciada. ¿Podemos platicar? Ok, Mayra Porras, ¿cómo le va, licenciada? Buen día. Una vez más, bienvenida, ¿no? Gracias, buenos días. Ok, bueno, hoy estamos en vivo a través de la Rock and Pop y estamos cubriendo este evento que hoy, sin duda alguna, llama la atención de mucha gente que lo puede seguir los fines de semana por los canales de la Corporación Televicente. Así es. Pues sí, estamos ya en la recta final, ya terminando todo lo que es la producción para esta noche y preparando también todo lo que es las diferentes localidades para recibir al público que esperamos pues que nos acompañe hoy a partir de las 8. Muy bien, bueno, por aquí me comentaba el amigo Manuel, que es uno de nuestros luchadores de Rock and Pop, ya va a traer la máscara, que siempre al inicio del evento hay bastante pirotecnia. A ver, pirotecnia hoy al comienzo, en la introducción del show. Mire, yo prefiero que la gente espere la sorpresa. Sí, es un show espectacular, sí hay sorpresas y pienso que es una oportunidad. Tengo entendido que es la primera vez que viene un espectáculo de este tipo aquí a Honduras, por lo menos de ese nivel de calidad y de conocimiento por parte del público. Así que sí, hay muchas sorpresas. Es un show realmente diferente y dejemos mejor que la gente lo espere para la noche. Muy bien, estamos hablando de un show de más de 2 horas, ¿no? Aproximadamente, sí, alrededor de 2 horas y un poquito más. Ok, estamos hablando de que este evento también no hay hora hondureña, ¿no? O sea, es a las 8:30 a ese tiempo exacto. Inicia exacto, por eso pues hemos preferido decirle a la gente que llegue a las 8, que llegue con tiempo, para que no se pierda de ningún minuto del espectáculo, porque sí es hora de verdad, 8:30. Ok, ¿y los boletos los van a estar vendiendo también en las afueras del Nacional de Ingeniero o solamente ahí en el Mall Multiplaza? En la taquilla del Nacional de Ingenieros también va a haber boletería. Ok, se habla de 800 lempiras entre más precios. ¿Usted nos podría hablar los otros precios o solo las damos en 800 y demás precios. 800 es la entrada, digamos, popular, ¿verdad? Sabemos que este es un evento familiar al que van a ir familias, posiblemente grupos grandes, y hay otra localidad, lo que es el Ringside 2, que tiene un valor aproximado a los $1,500, lempiras, perdón, y el Ringside 1, que es, pues sí, la localidad más cara, como en todos los eventos, que siempre hay opciones diferentes para el que quiere pagar un poco más, que está alrededor de 3,000 lempiras. Perfecto. ¿Alguna pregunta para Mayra? Esperamos alguna sorpresa para hoy. Muy bien. Bueno, en este momento me imagino que van a organizarse para la conferencia, ¿no? Sí, ya vamos a entrar para que puedan ustedes recibir y entrevistar a uno de los luchadores. Vamos a contar con uno que habla español, así que creo que va a ser más atractivo para todos los oyentes. Ah, bueno, podemos pasar entonces ahora. Bueno, vamos a pasar en vivo, ¿podemos? Perfecto. Con permiso, jóvenes. Ok, bueno, ahora estamos entrando al lugar donde se lleva a cabo la conferencia de prensa de este super evento de la WWE, que se lleva a cabo hoy en el Nacional de Ingenieros Coliseum, 8:30 de la noche, como le dijo la amiga Mayra Porras. Hay entradas de 800 lempiras, que es entrada general, 1,500 lempiras, que es para el ring 2, y para el ring 1, que es un poquito más elevado, pero igual manera usted va a disfrutar de un super evento. Pero cuando vos hablas de ringside 1, estás hablando de un nivel de interacción extremo. Llegó el amigo Bosco. Un nivel, ¿cómo le va, amigo? Buen día, bienvenido. ¿Cómo está? Pues aquí, mire, ya viéndolo de nuevo, ya preparado todo para la noche, ¿no? Listo para hoy en la noche, un gran espectáculo tendremos hoy en Tegucigalpa. Ok, yo traigo mi luchador acá. ¿Usted cree que tenga capacidad este brother para darse la madre con cualquiera de ellos? Él me pega una pantalla. Yo lo veo difícil. No le da ni un poquito de confianza a mi competidor. Yo creo que no le damos ni 2 minutos. No puede ser. ¿Eh? Pero ya me estaba fanfarrinando en la cabina. No, yo me doblo cualquiera de ellos. Pues ya vieron el tamaño de estos. Sí, la verdad. Ok, gracias, Bosco. De aquí hasta luego. Buena onda. Bueno, vamos a viajar hasta cabina con un poquito de música, porque al volver vamos a entrar en vivo con la conferencia de prensa para darle pues todos los pormenores de lo que hoy podría pasar en este evento de la WWE que se lleva a cabo en el Nacional Ingenieros Coliseum. Esto es el brunch, la mejor manera de esperar tu almuerzo. Gracias a Mauro, aquí lo tenemos también. Gracias a Wendy's. En Wendy's la calidad es nuestra receta. Digamos gracias a The Wing Factory. Visita The Wing Factory en Cascadas Mall, El Dorado y también en Récord. Ya volvemos. Tu generación musical. Rock and Pop 92.3 de Tegucigalpa. Rock and Pop. Bueno, estamos en vivo desde el Hotel Clarion en esta conferencia de prensa con los amigos de la WWE. Bueno, la verdad que hemos traído a nuestro gigantón para pedirle un reto aquí a los amigos, tal vez aceptan. Bueno, Manuel, la responsabilidad es toda tuya. Manuel Trinidad, con los personajes que él admira, ¿no? Ok, así que amigos del brunch, les dejamos ahora. Tome asiento, por favor, Manuel. Sí, gracias. Ok, tranquilo. Okay. ¿Te tiene miedo, veo yo? Oh yeah, how's it going? Okay. We're live on radio. Right? We are live. Fantastic. Hello to all the people of Honduras there. Seamus, the Celtic Warrior. Dice Seamus, el Guerrero Celta, muy buenos días y gracias a todos por estar aquí. We have here a 2-time WWE champion contending for the World Heavyweight title at WrestleMania. WrestleMania, April 1st, yeah. Here we are now in Honduras with the SmackDown World Tour, and we're weeks away from WrestleMania. And we're going to put on a great show for the people here in Honduras. Estamos aquí en Honduras, gracias con el tour de SmackDown, camino a WrestleMania, y esperamos dar un gran espectáculo aquí en Honduras. ¿Cuáles son tus expectativas para con el público hondureño el día de hoy? What are your expectations for towards Honduran crowd tonight? Oh, well, all the Honduran crowd has to come in and sit down at the arena and enjoy the greatest entertainment show in the world. The expectations are on us to make sure that we give them the greatest show they've ever seen. Pues lo único que tiene que hacer el pueblo hondureño es sentar y disfrutar del show. La expectativa está en nosotros para poderle brindar un espectáculo de alto calibre. What's the card for tonight? Well, there'll be three huge matches. The three main matches, of course, will be Cody Rhodes, Intercontinental Champion, will be taking on Booker T, an absolute WWE legend. And Daniel Bryan, the World Heavyweight Champion, who I'll be facing at WrestleMania, will be taking on the world's largest athlete, The Big Show. And of course, the match I'm in is it's me against the world's strongest man, Mark Henry, in a street fight. So I got my hands full tonight, fella. That's going to be probably one of the hardest matches I'll ever have. It'll be anything goes, kendo sticks, chairs, anything that we can use as a weapon. The action, there's no rules, there's no limits to what will happen. The action will spill all over, could spill all over the arena. It's going to be probably one of the toughest and biggest fights you'll ever see. Tenemos tres eventos grandes principales. El primero es Cody Rhodes, el campeón intercontinental, contra Booker T, una leyenda viviente. Es parte del announce team de SmackDown, pero regresó simplemente para enfrentarse a Cody Rhodes. También el campeón mundial pesado Daniel Bryan está el rival de Sheamus, va a pelear contra el hombre más el atleta más grande del mundo, The Big Show, en una pelea super estelar. Y nuestro amigo Sheamus va a estar en una pelea uno contra uno, una pelea callejera contra Mark Henry. Una pelea callejera es todo se vale afuera del ring. Usted le puede pegar con sillas, con mesas, con lo que usted encuentre. Dice Sheamus que es uno de sus peleas más fuertes, más pesadas que ha tenido. Any other comments for Honduras? Any other comments is we're just very excited to be here for the first time ever at Honduras. All the WWE superstars are really, really excited to get out there and entertain the crowd and give them a show they've never seen before. Send them home happy and blow the roof off this place once and leave it like it's never been here before. He wants us to fight. He wants to fight? I don't want a bro kick. He wants to fight you or he wants to fight me? He wants to fight you. Le estoy contando a Sheamus que Chuck Alvarado ahorita está haciendo calistenia porque quiere enfrentarse a él. Callejero in a street fight. That's cool. I could do it a quick lunch before I wrestle Mark Henry. Dice que no hay problema, que puedas tomarse su postrecito antes de ir a luchar allá a la lucha libre. Pues, ¿qué más? Pues no, simplemente queremos invitarlos una vez más a asistir a este evento. Están las entradas desde 800 lempiras en adelante. Y le queremos pedir a Sheamus si nos quiere dar un saludo para la Rock and Pop. En este gran evento, we would like to ask you if you can say like hi to everyone listening to Rock and Pop, and yeah, once again to invite everyone to the event. Sure. Hey, this is the Great White, the Celtic Warrior, Sheamus, WWE superstar. I want to give a big shout out to all the listeners of Rock and Pop. Come tonight, come to see WWE SmackDown, the greatest show on earth. Gracias. Thank you. Gracias. Gracias al amigo Trinidad. Bueno, Manuel Trinidad es uno de los personajes de la radio que, bueno, están bien comprometidos también con toda esta vaina. Y bueno, la gente que ahora está escuchando la transmisión, pues les invito para que vaya. Los boletos están vendiendo ahí en el Mall Multiplaza, también los puede adquirir por internet, o si no, pues los puede adquirir hoy también en el Nacional de Ingenieros Coliseum. Muy bien, ¿qué esperamos del evento? Ya platicamos con vos con la semana pasada y se promete algo muy bueno, ¿no? Claro, como les decía yo la semana pasada, la WWE siempre nos sale con sorpresas y esta vez Honduras no va a ser la excepción. Creo que vamos a tener un excelente y tremendo show hoy por la noche con esos grandes gladiadores. Muy bien, estamos hablando de que son 3 horas de full entretenimiento para toda la familia. Y bueno, las entradas para lo que puede valer este evento, yo siento que están como que bastante accesibles, ¿no? Claro, están accesibles y también hay unas promociones al aire con diferentes radios, con diferentes periódicos. Y bueno, de entrada, los que están a full price están también muy accesibles. Los esperamos, todavía quedan algunas entradas y los esperamos para que vayan a adquirirlas y nos vemos hoy a las 8:30 que arrancamos en punto de 8:30. Bueno, pónganse las pilas porque si no recuerden que hay mercado negro afuera, ¿ok? Y el mercado negro también obviamente va a querer vender un poquito más cara las entradas, así que mejor pues cómprelas así baratieri para que disfrute del show. Muy bien, pues muchísimas gracias por su tiempo y esperamos a todos los hondureños hoy en la noche allá en el Coliseo. Bueno, bienvenido a Honduras también, de paso Bosco, a ver cuándo regresas de nuevo. Muchísimas gracias, aquí estaremos. Bueno, perfecto, gracias. Muy bien, pues hablamos con el amigo Bosco Atolini, que es uno de los empresarios que están trayendo este evento y que sin duda alguna pues está marcando una gran diferencia en el país y Tegucigalpa no puede dejar escapar esta súper expectativa de este show, ¿no? ¿Qué tal el amigo ahí? Oye, no miraba que ahora me pega una patada y estaba... lo veo como bravo, échele, fíjate. Ha sido 3 veces campeón mundial, ¿qué te esperas? ¿Y qué te dijo cuando yo le pide el reto? Ah, sí, no, me dijo literalmente, bueno, me cae bien una merendita para ir calentando antes de ir a agarrar a Mark Henry. Mark Henry es como, bueno, vos lo estás viendo, él, yo mido 1.96. Él me sacaba por lo menos unos 7 centímetros, pongámosle 2 metros. 2 metros, 2 metros 3. Mark Henry es como de 2 metros 30 tal vez, pesa algunas 500 libras. Y se van a dar madre con mesas, con sillas. La acción de la pelea de Sheamus va a ser totalmente fuera del ring. Sí, porque vos hablabas con él que ahí es una especie de pelea callejera donde se vale de todo. Se vale de todo. Pitajos y toda la papá. Puedes morder, le puedes morder un ojo, le puedes pegar. ¿Cómo le vas a morder un ojo? Yo he visto. Créeme lo que lo he visto. Pero si le mordes un ojo a alguien, se lo sacas, pues. Es correcto. Se vale. En una pelea callejera no hay regla. La única regla es que el que quede tumbado y no se puede levantar es el que pierde. Bueno, perfecto. Bueno, fíjate que siento aquí los aleros como que bien accesibles en todo esto. La verdad, uno espera a veces de que la gente sea un poquito cortante, pero fíjate que él bien abierto a todas las preguntas que le hicieron aquí algunos medios y bastante abierto también para la radio. Ahorita él está haciendo el rol de una persona, de uno bueno, de los técnicos que le dieron en México. Hace como un año, él era rudo. En ese entonces sí me hubiera pegado mis 2 que 3 toques por decirlo. ¿Decirle qué? Por decirle mal el nombre, o por, en vez de decirle Sheamus, le hubiera dicho Hulk Hogan, me mate ese hombre. O sea que, sí, perdón, o sea, antes él pertenecía al grupo de los rudos, sí. Y ahora pertenece a los grupos de los técnicos. O sea, los técnicos son los todo buenos, los nice, los macanudos, los buena onda, ok, y si le hubieras dicho, por ejemplo, Sheamus, ¿te pega una trompada? Sí, hombre, ahí estaría yo recogiendo los dientes atrás del pergamino hasta que se WWE. Creo, así es. Sí. Bueno, perfecto. Así que, bueno, usted aún tiene tiempo. Este evento de la WWE. El evento de la WWE. Oye, óiganme, el tengan en conciencia el placer, no sé, la experiencia única que van a tener, que ustedes van a ver estas peleas hoy a las 8:30. Y ya el martes, miércoles, en la televisión van a estar hablando de la cachimbeada que les pegaron aquí en Honduras. Si usted lleva los cartelitos, que aquí estoy yo. ¿Va a aparecer eso? Va a aparecer eso. Ah, bueno, qué buena onda, qué buena onda. Así que todos invitados, desde 800 lempiras, la entrada general, 1500 lempiras si vas a Ringside 2, y pues un poquito más arriba si vas al Ringside 1, ¿no? Pero Ringside 1 es lo máximo, ahí es cuando vos mirás la televisión, que la gente saca las manos y empiezan a saludar uno por uno. Ah, ok. Esa es la gran ventaja que van a tener. ¿Y el Ringside 2? Ringside 2 son generalmente los que están al lado de la rampa cuando ellos van entrando. O sea, sí tienen un lugar preferencial y sí se va a ver mejor que los que vamos a estar en gradería. Es una experiencia única. Bueno, perfecto. Así que no se lo va a perder este evento de la WWE hoy en el Nacional de Ingenieros Coliseum. Así que póngase las pilas, vaya a comprar los boletos, se venden en el Mall Multiplaza. Si no, pues cómprelos por internet. O si no, váyase directamente al Nacional de Ingenieros Coliseum, ahí en la taquilla, donde lo va a poder adquirir. Bueno, vamos a música y vamos a regresar con más. Esto es el brunch, gracias a Wendy's. Recordad que en Wendy's la calidad es nuestra receta. También llegamos gracias a The Win Factory. Puedes encontrar The Win Factory en el Cascadas Mall, en el Mall El Dorado y también en el Récord. Así que vamos a música y vamos a regresar con más brunch a través de Rock and Pop 923-967, www.rockandpop.hn. Recordá, a través de Twitter, @rockandpophn. Y pues hacete fan de nosotros a través de Facebook. De nosotros. Ya volvemos, chavalos. Llega Tegucigalpa. Hay solo una experiencia en vivo. Con acción tan espectacular. Y las superestrellas tan cercanas. Es el SmackDown Road to WrestleMania Tour. Ven a Daniel Bryan, el Big Show y Mark Henry batallar en una lucha de amenaza triple por el Campeonato Mundial Pesado. Además, Cody Rhodes choca con Booker T por el Campeonato Intercontinental y Randy Orton batalla contra Wade Barrett. En vivo en Tegucigalpa, el 23 de febrero, en el Coliseo Nacional de Ingenieros, 8:30 de la noche. Boletos disponibles ahora en todotickethonduras.com y en puntos de venta Multiplaza y Metromol. Boletos desde 800 lempiras. Patrocina, claro, copatrocinan Televicentro, Emisoras Unidas, La Tribuna, Avis Rent Acá te invita la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Aprovecha esta promoción por la compra de un boleto, el segundo a mitad de precio. Bueno, señores, ahora sí estamos completamente en vivo desde el hotel, donde ya estamos preparados para iniciar la entrevista con un grande y bien grande, The Big Show and Roxy. We're going to start with the ladies. Is that okay with you? Start with Foxy if you want to. Okay, thank you very much. Okay, I'm sorry. I it's my bad. Foxy, first of all, such a beautiful woman. What made you start in this business, in the wrestling business? ¿Qué te hizo iniciar en el negocio de la lucha? I have such a passion for like athletics and then entertaining. So this was like the perfect opportunity. I feel like a princess when I'm performing. So it was just like, I think it was a perfect fit. So adventure, that's why I got into this business. Bueno, que le canta es atlética y que se siente como una princesa haciendo esto. How have you been doing this? ¿Por cuánto tiempo lo has hecho? Actually, this is my sixth year. Time flies. I'm nearly 25, so I can't believe it's already been 6 years. Seis años. Have you had like any like major injuries in your career? What was like the hardest? I've been very blessed. I have not had any injuries or needed any surgeries. Yeah, exactly. Knock on wood. Knock on wood. So for the rest, I just pray that I stay healthy and take care of myself and my opponent and go along with the ride. En seis años, afortunadamente, no ha tenido ninguna lesión. Which one is like the biggest opponent that you've had so far? Like, you're like, oh my God, I have to really train really hard to beat this girl. ¿Quién ha sido el oponente más duro que ha tenido? I would have to say Karma is a really strong competitor, and also Beth Phoenix, and she's our champion at the moment, so her talent proves her, you know, her success very well. She's a great champ, and so I'd have to say those two are my biggest opponents. Okay, bueno, la campeona actual. Have you been planning on like starting the movie business, TV thing, or no? I definitely welcome that, but I'm a little camera shy, so. Come on! No piensa hacer cine todavía ni televisión, pero porque le tiene miedo, pena a la cámara. I don't believe that. No, I'm serious. No. Do you feel intimidated? I mean, you're telling me that you don't feel intimidated when you are like in the arena with thousands of people, and now there's only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and you're intimidated with the cameras. Yes. I don't know why. I don't know what it is. I mean, I've gotten a lot better because, like, when I first started, I swear when the red light would go on, I would just start crying. I couldn't even talk if I wanted to. I just get so tongue-tied. But I'm going to work on it. So, yes, the movie industry is definitely something that I would never shut down. But, yes, performing's totally different. Then I, you know, I'm a bad butt in there, you know? And so that's fun. That's a lot of fun. But talking just one-on-one with the lens is scary. Bueno, hablar uno a uno con el ente le da pena. Foxy, thank you very much. I hope you enjoy your staying here in Honduras. Thank you. I hope you enjoy the show tonight. Of course. Can you tell something to the people, to the audience listening to us right now in Rock and Pop, so they can go and see the show? Yeah, just come down and don't be the only one without a ticket, because it's the hottest show tonight. Así es. Pues ya lo escucharon. Y ahora que no se pierdan el show, me voy a mover para el otro lado. Have to move the other way. Yeah, the same. Okay, cool. Is that okay? Okay. Big Show, how are you? Doing fantastic. How are you? I'm fine. Muy bien. That was my next question. Do you know any other words in Spanish? ¿Sabes otras palabras en español? Yeah, I took the started studying Rosetta Stone, but I bought the one from Spain, and my best friend's from Colombia, and he started laughing at me because I had a lisp, so I quit studying. I gotta buy the Latin American version, so, because something about me saying bicicleta is not cool as a giant, so. Or instead of a fish is a pez. Pez, correcto, un fish? Yeah. Un pez. Pez. Yeah, like the guy's room, not good. But do you know how to curse in Spanish? Yeah, I do. Yeah. Can you give us a... No, come on. No. No, remember, my best friend's Colombian, so it's really bad. So, no, I can't put that on the radio. No, no. Okay, pues ya está aprendiendo, ya sabe decir malas palabras, pero su amigo es colombiano, así que no lo va a decir. Okay, you're basically a living legend, right? I mean, you... No. Dice que es una buena manera de decir que está viejo. No es eso. I mean, you've won the Triple Crown champion. I mean, yeah. Only a few guys have won that, so that automatically makes you a legend. How do you feel with that? It's funny, you know, I never really keep track of all the accolades and stuff like that. You know, I've had probably over 4,000 matches, so I can't tell you how many I've won, how many I've lost. I've had a chance to be in the ring with some of the greatest of all time, from Hulk Hogan to Stone Cold, The Rock, Undertaker, John Cena, pretty much everybody in the past 17 years has been a star I've been in the ring with. So I feel very blessed and fortunate to still be able to do what I do and do it as well as I'm doing it now. I think I'm in better shape and better ring performance than I have in the past 12 years. Más de 4,000 luchas, no tiene un conteo de las que ha ganado, las que ha perdido, solo que ha estado en el ring con los grandes como Hulk Hogan, Stone Cold, Steve Austin, John Cena, entre otros. Have you cried, like a match has made you cry because you lost? No, I've never cried for losing a match. I've cried because it was friggin' terrible. all you can do is review your tape. You know, see if you made any mistakes, understand the mistakes you made, and move forward, and try not to make the same mistakes twice. I mean, this is a business about longevity. I mean, getting to the top of the mountain is hard. Staying a long-term career is even harder, and I think that's what I've been fortunate enough to do. Is instead of having a 3 or 4 year flash in the pan career, I've had a 17-year career, so I'm very proud of that. Se siente muy orgulloso de haber llegado a la montaña y mantenerse en una carrera de 17 años. How old were you when you started wrestling? 22. My first match, I was 23, and I beat Hulk Hogan for the World Heavyweight Championship. Wait. Your first match was against Hulk Hogan. En su primera batalla fue contra Hulk Hogan en 1995 y le ganó. Wow, how did you feel when that happened? I started at the penthouse. It wasn't anywhere to go but down after that, penthouse to the outhouse. No, but it was a great opportunity for me. I came in at the right time, was able to make an impact. I think when I started, I was one of the youngest guys in the locker room. So, and no one had ever seen me before. It was a chance for me to make a name for myself and establish myself right off. So it was very lucky timing. Luckily, I've been able to manifest that into a good career. Bueno, fue el momento espectacular y fue aprovechar ese momento. Después de eso, se sentía como en el penthouse. You've been in movies, series. Are you going to keep continuing doing that? Because we've seen wrestlers like The Rock, they go that way. Are you planning on doing that? I don't think right now. I mean, it's not on my horizon. Acting is a different skill set. Sports entertainment. When I'm wrestling in front of a crowd, I have instant gratification because I have an instant relationship with my audience. I have the cheering coming down the ramp, when I'm choke slamming someone, chopping them in the chest, I can feel that energy from the crowd. Acting is much different because when you're doing a scene with other actors and you're performing someone else's words, it might be 6-8 months before you can actually see if the audience relates to it. So it's a little bit more nerve-wracking, and you have to really have a lot of confidence yourself that you're doing the scene correctly and you're finding the right motivation and relaying the character to the audience. But it's a little bit stressful because you really don't know if it's any good till the audience sees it. So it's a little bit of a wait. It's like buying a Christmas present in January that you can't open till December. It's a little stressful. Bueno, dice que es muy diferente las habilidades, ya que en el ring, en la lucha, él puede sentir la que el público se relaciona con su personaje, y en el cine tiene que esperar hasta que la película salga al público. One last question. When you were growing up, who was your idol, your wrestling idol? Oh, okay, wrestling idol. Because when I was growing up, my father was my idol. I loved my dad. I mean, everything he did, the way he walked, the way he talked. I remember being a 3-year-old kid, I had a hat just like him, and I used to carry cigarette butts around in my mouth because my dad smoked, and I get whacked in the head all the time, but I wanted to be like my dad. I would say wrestling hero, for me, I was always playing Ric Flair. I love the fact that Flair made being a bad guy look like fun. Yeah. Bueno, did you fight him? Oh, yeah. Yeah. Did you beat him? Yeah. How many times? You remember, right? For my second World Heavyweight title reign in WCW, I beat Flair. Did you feel bad about it? No, I was awestruck, to tell you the truth. To be in the ring with a kid that I used to walk and talk like Flair. I used to woo and strut. On the basketball court, when I would dunk in high school, I'd go woo and I'd strut. You know, so Flair was a huge influence as a kid, and I'm very proud to say that a lot of my heroes as a kid, Ric Flair, Arn Anderson. Now that I've been in this business a while, I've made very very long-lasting relationships and friendships with him. I think Arn Anderson's probably one of my dearest friends in the business, and I feel very blessed and fortunate. Perfecto, su ídolo en la lucha, Ric Flair, le tocó pelear contra él y le ganó. So, I mean, you have a busy afternoon, so I would like if you can say something to the people that are listening to us right now, and so they can go see the show. Well, I mean, obviously, we understand that times are tough right now, but, this is a very unique experience that WWE is actually live here in Tegucigalpa. You're going to see your favorite superstars, your favorite divas. You know, if it's any way possible and you get a chance, you should definitely bring the family out to see the show. I mean, it's great family fun entertainment, and you get to see the Big Show slap Daniel Bryan around. What could be better? Are you ready? I'm ready. I was born ready, brother. Ah, está listo para la batalla de hoy. Thank you very much. And wish you the best, both of you, okay? Thank you very much. Okay. Así que ya lo tuvieron. No se pierdan hoy. Va a las 8 de la noche el evento. De verdad que hay bastantes cosas que preguntarles, pero hay varios también medios que los quieren conocer, ¿no? Así que nos vamos. ¿La promoción por hoy? 2x1. Voy a comprar hoy boletos. Porque es el 2x1, compras uno y te vas con el otro y así disfrutas con tu mejor amigo o amiga. Óyeme, es impresionantemente grande este jodido. Miren, no es mentira. Me da la mano y es, o sea, me agarraba como hasta, sí, como hasta parte de la... Vamos a ver la foto. Yo quería que pusieras el puño, ¿sí? El puño, sí. Mira, esos bracitos, ay, parecen chorritos de leche. Mira, no, hombre, increíble. No, es un oso. Es un dedo, parece una pierna mía. Y Foxy, sí, bien Foxy. Sí, bueno, ¿están en Twitter? Ah, bueno, así que, no, de verdad que muy, muy, muy amables ambos. Y creo que ya nos despedimos, ¿eh? Sí, no, ya nos vamos y alistarnos para hoy en la noche porque vamos a tener un buen evento. No desperdicen su oportunidad de disfrutarlo. Es un evento que no es de todos los días. Independientemente, disfruten un buen evento y vayan a pasarla muy bien. Bueno, Chaca Alvarado dice que le gustó. Sí, dice... Ay, qué gay, está emocionado con eso. Bueno, yo no me emocioné cuando entrevisté al de Fox Sports, ¿te acuerdas? Cuando, hágale como Fox Sports. Ah, de verdad que sí, de verdad que sí. Es impresionante, así que hoy estaremos disfrutando del show. Qué lástima que el Shakiro no pudo mostrar su inglés escandinavo aquí. ¿Y se le olvidó otra vez? ¿Se le olvidó? Ah, bueno, tal vez el Big Show se lo recordaba de una... De una trompada, porque se la merece el papo jodido ese. Así que nos vamos, Robotín, y hoy en la noche estaremos disfrutando de WWE. Así que a disfrutar, señores, nos vamos. Gracias, Chico, gracias a Evelio y gracias a Manuel y a Sisuba, pero no pudieron porque hubieron restricciones hoy aquí, pero a pasarla bien en la noche. Perfecto, hasta la noche, chao.